Estás escuchando Radio Panamericana en vivo a las 15:53. Pasamos a leerte el comunicado de esta radio, de esta emisora, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Repudiamos las injustas detenciones de tres defensores ambientales en Cosquín, Córdoba, entre los que está Juan Jacobs, comunicador de esta casa de Radio Panamericana de Huerta Grande, socia de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias y delegado regional de Punilla y Cruz del Eje de Cisprén. La detención se dio en el marco de las acciones de resistencia emprendidas en defensa del bosque nativo y de sitios arqueológicos ancestrales que se verían afectados por la ejecución de la obra de la autovía de Punilla. Denunciamos desde esta radio y desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias también que en las últimas semanas se han agudizado las acciones de represión que implican no solo detenciones, sino también imputaciones a vecinos que están ejerciendo el derecho constitucional a la protesta social en defensa de un ambiente sano.